tras día. Estoy sufriendo por tu lejanía. Sendes eternos de melancolía al no saber cuándo vas a volver. Siento necesidad de sentir tus besos, el calor.